tenemos acá de visita en nuestro programa a Valeria Pagola, que es culpable de la creación, dirección e interpretación de Inevitable, Inagotable, concierto íntimo en versión solo. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien. Valeria. Bienvenida al programa. Gracias por invitarme. ¿Te trató bien la producción? Si no, decinos. Sí, muy bien. Ese pelado arriba. Bueno, Valeria es coreógrafa, bailarina, cantante, bueno, directora también, pero te gusta sentirte, ¿no es cierto?, como la mujer orquesta. Y también se vino acá con un, ¿cómo se llama?, Loop Station, no sé qué y todo. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por cómo te definís de esa forma? No sé si me defino, es la necesidad de... Soy la mujer orquesta. Claro, la multiexpresión, es todo lo que hago unido y en escena, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y qué entra a jugar en ese, en todas esas cosas que vos hacés? Juega a hacer música, juega a actuar, juega a hacer payasadas, juega a bailar, juega a moverme. ¿Qué vino primero? Lo que vino primero fue la danza. La uh-huh. danza, desde muy chiquita. Uh-huh. ¿Danza clásica? Sí, claro. Danza clásica. Pasé por todas las danzas. A mí no me daba el cuerpo para pasar por todas. Cuando intenté la clásica me dijeron, no, querida, no tenía el perfil, ¿no? A mí yo también sí. Lo intenté en el Colón y quedé afuera. Ah, a mí después... pasó lo mismo, es terrible. Terrible. Sí. Pero después, bueno, entré en San Martín, o sea, hice toda mi formación como bailarina. Uh-huh. Y en paralelo descubrí que podía cantar y entonces hice formación en el conservatorio. Manuel de Falla como cantante uh-huh. lírica. Ah. Y después fui como acercándome a los instrumentos, o sea, lo mío con los instrumentos es hiper humilde, o sea, y en la obra toco todas cositas que son juguetes o a lo sumo toco tres notas, pero uh-huh. la idea... Más sonidos, digamos. Claro, es más sonidos y después, digamos, todo lo musical sí está hecho con mi voz. O sea, como es como la fuerte, el fuerte es la voz. Uh-huh. Bien. Antes de Inevitable, Inagotable, que es esta obra, yo te quiero preguntar un poco sobre... porque si bien, como dice el nombre de la obra, es un concierto íntimo, uh-huh. Esto es parte de tu mundo creativo, digamos. Sí. Antes de esto, ¿qué hubo? Digamos, ¿cómo fue ir armando esta obra? Contar un poquito de ese proceso. ¿Preguntás por el proceso creativo de la obra? Me pareció que es un poco lo que se muestra en escena también. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo fue un poco eso? Antes del estreno de esta obra hubo año y medio de mucho juego, de tres veces por semana de ensayos que eran puro juego, con descubriendo instrumentos, con la Loop Station. ¿Sola? Siempre con asistentes. Trabajo con una cámara y con asistentes y me voy y a veces sola, pero en general siempre hay alguien que me asiste, que me van dando una devolución. O sea que claramente... Obviamente hay un montón de escenas que quedaron fuera, un montón uh-huh. de temas, de mundos musicales que quedaron fuera. O sea que la estructura de la obra nace de una seguidilla de juegos de improvisaciones, de momentos. Claro, lo que pasa es que ahora la obra ya no está improvisada, o sea, esto nació desde la improvisación y cuando lo hacía al principio, mi primera idea de obra era salir e improvisar y ir... que sea totalmente libre, pero uh-huh. después las canciones y la dramaturgia necesitó un marco de contención, entonces la estructura de la obra, si vos la ves dos veces, no es improvisada, uh-huh. digamos, y te cuenta algo muy preciso, pero en cada escena, en cada momento, no está pautado lo que, no sé, en un momento que juego con unos huevitos, que son como shakers, bueno, que hacen y lo que hacen, eso no está pautado. Pero sí las canciones. ¿Y hay una línea, perdón, argumental en la...? Sí, hay una poética. Ajá. Sí. ¿Podríamos escuchar algo? Dale. Vamos. Contemplo Entonces después ya, nada, me olvidé de apretar el botón. No, no se notó, no se notó. La próxima apretás el botón. Me desarmó el loop y nada, me puse nerviosa. No, muy lindo. Mucha paz. Un clima, sí, muy particular. Yo trataba de imaginarme, bueno, Ilan va a hablar un poquito más con... Con conocimiento, ya que vio la obra. Mejor porque pero dígame, me moría de ganas de verte en escena. Muy lindo el clima que se creó. De sentirse, diría. Hay algo, antes cuando te iba a preguntar algo, no terminé de decir el título de la obra completo, que es Inevitable e Inagotable, Concierto Íntimo en versión solo. Sí. Y luego pensaba esto del juego, te quería preguntar a vos qué pensabas de la soledad. Digamos, que a veces parece algo angustioso, oscuro, pero vos si trabajaste 3 veces por semana, digamos, si bien trabajás con un asistente, ejercicios que trabajás vos con objetos, la obra es un unipersonal, digamos, no es un unipersonal como género, pero estás sola en escena y pasan un montón de cosas. Entonces, quiero saber tu opinión sobre la soledad. Bueno, esta obra tiene que ver con aceptar mi soledad, una soledad. Viene de... Es un proceso de como de acompañarme yo misma con la música, de como de hacer música, de dejar de cantar a capela y hacerme la música para poder cantarla estando sola. O sea, como acompañarme con la música yo misma. Y es... La soledad es inevitable. E inagotable. También, claro. Y es inagotable. ¿A eso te refieres? Ahí viene, ¿no? ¿En la obra o habla de otros tiempos, de otros conceptos, lo inevitable y lo inagotable? Habla mucho de la muerte como concepto. ¿Cuál por qué? De la muerte como... ¿Por qué? Suena ¿por qué? Me salió muy italiano. ¿Por qué? Como del cambio, ¿no? De lo que uno suelta, de lo que uno deja ir. En la obra tengo una escena con unas ranitas que las entrego hacia un huequito, como que las ofrendo a ese lugar, y es como un lugar de muerte también. Y yo les digo chao, nos vemos en la próxima vida. Bueno, nada, es una visión de continuidad. Como de la eternidad de la vida. Sí, sí. Y habla del universo, de la vida, de la existencia del ser. Sí. Y para aquellos que vayan, ¿no es cierto, Laura? ¿Con qué, cuáles son los diferentes climas y los tiempos con los que se va a encontrar? Es un viaje. Es un viaje por un montón de climas. Tiene intensidades. Tengo un estilo muy poético, o sea que seguramente al final se va a encontrar muy tranquilo. Eso lo estás transmitiendo en esta nota, quédate tranquilo. Como que se va a ir... pasamos por el juego, va a haber un poquito de algunas risas, puede ser. como clownesco. Uh-huh. Pasa de todo en la obra. Es un viaje. Está pensada para subir y bajar. Mientras que Valeria nos dice un viaje, hace con la mano un movimiento. Diría que es un viaje como un vuelo, digamos, ¿no? Como un, pensaba en una imagen de la película Belleza Americana, que filman la belleza y filman una bolsa girando. Qué hermosa película. Es un poco como esa escena, digamos, como esa imagen. Sí. Valeria, invítanos a viajar por otros mundos. Bueno, dame un segundo que armo la lutera. Ahora va con botón. Sí, ahora vamos con botón. Cuando quieras. Inevitable, inagotable, inconmensurable, indescifrable, inmutable, indudable, inevitable, inagotable, inconmensurable, indescifrable, inmutable, indudable, inevitable, inagotable, inconmensurable, indescifrable, inmutable, inolvidable, innegable, inenudible, inconmensurable, inantecerable, inescutable, inolvidable, innegable, inenudible, inconmensurable, inantecerable, inescutable, inolvidable, innegable, inenudible, inconmensurable, inantecerable, palabras. Pero digamos, ¿a qué intenta llegar con tanto sin, con tantas negaciones de las palabras? Mira que dice inevitable, inagotable, inconmensurable. Es verdad, no todos son negaciones. Indescifrable, inmutable, indudable, innegable, ineludible, inexorable. Simplemente es ese ritmo, digamos. Es un juego de palabras, trabaja mucho con el significado de las palabras. Uh-huh. Y también con la rítmica. Es un juego de rítmica. Porque está el yin y el ble. Claro. Sí. Y es un juego de rítmica y bueno, mientras estoy cantando esta canción estoy arrojando las ranitas al vacío. Al vacío. Chao, ranitas. Ofrendándolas, justamente. Las ranitas. Sí, sí. Bueno, como este programa justamente es de ofrendas urbanas, ¿nos podrías, además de esas ranas que ofrendas en tu obra, nos podrías ofrendar alguna historia de esta ciudad o de cualquiera? Les puedo ofrendar un momento ayer en el Parque Centenario. Estaba tirada a las 4 de la tarde. Había sol. Estaba entrenublado. Había mucho ruido de pajaritos. Había un tambor sonando. Yo estaba viendo los árboles, estaban inclinados. Y adelante mío había un poste de luz. Y comparaba, tenía el poste de luz en primer plano y atrás estaban los árboles que bailaban para un lado y para el otro. Y en un momento me llamó la atención lo fijo del poste y en eso veo que un pajarito se posa justo arriba y pensé, uy, es como un escenario. Y el pajarito se dio vuelta y empezó a cantar y me miraba. Así que bueno, fue como... Tenía una espectadora. Sí. Sí, fue como un escenario urbano y detrás del pajarito estaba pasando un helicóptero. Hermosa escena. Valeria, te invitamos a ponerte porque tenemos una comunicación telefónica con un oyente que se quiere, ¿sí? quiere hablar contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? A ver, ¿qué te puedo decir? Susanita de Palermo. A ver. Te escucho por ejemplo. Muy bajo. No, nosotros te escuchamos bien. Bueno. Bueno, yo escucho esta radio, que es una radio amiga para mí, generalmente sábados y domingos. Sí. Hoy la puse un ratito, por casualidad, porque me reconforta escuchar música, y sobre todo usted, me reconforta escuchar La Tribu. Y quedé alucinada, patitiesa, anonadada con esta chica, Valeria, que canta con su propia voz como un instrumento, es una maravilla. Ay, gracias. ¿Qué te puedo decir? Lo que hace esta chica es absolutamente original. Qué bueno, gracias. Me está ruborizando acá, Valeria. ¿Cómo? Lo más lindo de todo es lo que sucede en escena, ¿no? Porque como yo soy bailarina... ¿Vos sos Valeria? Ella es Valeria la que no, está. No, porque como hay otra interfiere... Pero... Bueno, está bueno, podés venir el sábado, que estamos en Oeste. ¿En el Oeste? En Oeste, que quedan en arriba del Mercado del Progreso. Es un teatro que queda arriba del Mercado del Progreso. Qué lindo lugar. Del Barco Centenera, 143, Timbre A. Sí, a las 21 horas. Y así podés verlo en persona, está buenísimo. Bueno, pero Valeria, entre vos y yo, no con estos dos que se meten, te auguro que vas a tener un camino fantástico. Ay, bueno, muchas gracias. En serio, porque lo que haces es muy, muy, muy, muy, muy especial. Qué bueno, muchas gracias. No, te lo mereces con todo el corazón, te lo digo. Bueno, venía a verme y nos conocemos en persona. Te voy a ver. Ha sido un gusto descubrirte en esta radio maravillosa. Muchas gracias. Te agradecemos mucho por esta comunicación. Ay, qué lindos que son. Bueno, un abrazo. Estamos hablando. Un abrazo inmenso para cada uno. Hasta luego. Chaucito. Chau. Bueno, Valeria, ahí te llevas una, mirá qué ofrenda. Otra ofrenda. Wow. Muchas gracias. Bueno, vamos a repetir la información también para aquellos que están escuchando. Entonces, el sábado 10, 17, 24 de octubre a las 21 horas en Oeste Usina Cultural del Barco Centenera, 143, Timbre A. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Muy bien. Bueno, Valeria, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias por pasar por Ofrendas Urbanas y estaremos difundiendo tu obra y todo lo que estés haciendo. Muchas gracias. Gracias.